Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos todos. Un programa más aquí, a Voces del Misterio, en la 91.6 de la FM. ¿Saben? Hace 13 temporadas comenzó un sueño que se llamaba Voces del Misterio. Estaba hecho por tres amigos que decidieron un buen día juntarse y simplemente hacer radio de misterio y disfrutar. Contar aquello que le gustaba, contar aquello que le llamaba la atención y simplemente dejar volar el tiempo rodeados de aquellos que tenían mucho que contar y rodeados de aquellos que también querían visitarnos en lo que era nuestra casa, en lo que era aquella radio. El tiempo fue pasando y Voces del Misterio se convirtió en algo más. Se convirtió en un programa seguido por miles de personas y que poco a poco pues se ha hecho un huequecito en sus casas y en sus horarios. Es curioso. Yo recuerdo cómo hace ya unos años coincidía con quien fue un maestro, al fin y al cabo, para mí en esto de la radio, como lo es Luis Vara. Y comenzaba, gustaba de comenzar siempre con una editorial que le decía que podía durar más o menos, ¿verdad? Y que se plasmaban muchos de aquellos sentimientos que en un programa de radio no se ven y que sin embargo están presentes. Lo curioso de todo esto es que cuando hablamos, cuando se pone este auricular y sintoniza la 91.6 un viernes para escuchar un programa de misterio, es un gesto que nosotros le agradecemos. Le hablamos al oído, le hablamos de forma personal, casi íntima, le contamos historia, le contamos misterio, plasmamos mucho trabajo que en muchas ocasiones no se ve y que sin embargo ahí queda. Y uno no puede menos que reprimirse, contener las emociones, porque yo siempre lo he dicho, este era un tren que pasaba una vez y aquel que se subía, pues podríamos decir que cogía el billete bueno. El problema es cuando se va haciendo tan presente que el tren no espera ni al que lo dirige. ¿Por qué empiezo hoy así? ¿Por qué no hago mi habitual sumario con mis compañeros? ¿Y por qué habitualmente comenzamos de otra forma? Pues simplemente porque hoy es un programa diferente. Siempre todos los que han pasado por aquí por Voces, los que nos han acompañado, han dejado una huella muy especial, ¿verdad? En mayor o menor medida, todos ellos han querido sumarse a esta aventura nuestra del misterio. En mayor o menor medida, todos han dedicado su tiempo, han dedicado su esfuerzo y también, ¿por qué no?, ilusiones, desilusiones en lo que en algunas veces se ha convertido en una auténtica hoguera de las vanidades. Hoy empiezo de esta forma porque alguien de este equipo ha decidido en este caso pues continuar una línea en otro programa en el que seguir desarrollando las capacidades que sin duda tiene. A mí me ha sabido apoyar, a mí en todo este tiempo me ha sabido secundar. De las pocas personas que a nivel radiofónico han podido seguirme el ritmo, ese ritmo endiablado que dicen mis compañeros que muchas veces imprimo. Y es una forma de también agradecerle a él que haya sabido estar este tiempo junto a mí. Al otro lado del hilo telefónico, si no me equivoco, tengo a mi compañero Pedro Pilar Jiménez, al que esta noche le quiero dar, en este caso, le quiero saludar y lo quiero despedir. Compañero, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José Manuel. Decía bien, decía que ha sido 2 años en los que nos conocimos, en los que nos hemos conocido mejor, casi 4 años, 2 años en los que has sabido estar junto a mí en este programa, en el que te ha tocado muchas veces bailar con la más fea, en el que sé que has disfrutado, en el que sé que has imprimido también ese carácter tuyo tan particular, que alguna broma nos ha costado a ti, a mí por quererte dar más seriedad al programa y tú porque muchas veces se te iba de las manos. Pero en cualquiera de los casos, Pedro, hoy que hemos llegado a este extremo, no quería dejarte ir sin expresarte mi agradecimiento. Sin expresarte mi gratitud por estos años en los que has estado en el programa. Sin expresarte mis disculpas sinceras por todas las veces que he metido la pata. Sin expresarte también el cariño que has volcado en este programa y que has sabido también llevar y querer como si fuera tuyo. De un programa que se enorgullece de haberte tenido a ti, dirigiendo, tomando el mando del mismo cuando yo no estaba. Y también ocupando gran parte de tus desvelos y de tus anhelos, cuando igualmente ha sido preciso. Pusiste la parte más cinematográfica, pusiste siempre tu toque a todos los temas que le sacábamos, tenías una película. Y hoy créeme que me duele perderte. Ha sido mucho tiempo desde que te conocí en aquella famosa ruta por el centro. Me has dado consejos, unos buenos, otros no los he tenido en cuenta. Y al fin y al cabo, hoy entiendo tus razones y entiendo también que a las personas no se las puedes retener. Mi gratitud nuevamente, porque en verdad sé que lo hiciste lo mejor que pudiste y que dentro de este fascinante mundo de la radio, pues también se esconden un montón de sentimientos que aunque no se vean, se escuchen, se sienten, tras unas lágrimas, tras una voz temblorosa o tras una sonrisa. Créeme que este programa siempre será tu casa y que siempre también será recordado como te merece, como se merece una persona que dio su tiempo y que dio su esfuerzo, que dio su trabajo y que dio sus ganas porque este tren siguiera hacia adelante y que Voces del Misterio, pese a que su director en muchas ocasiones no estaba, pudiera seguir adelante. Muchísimas gracias, Pedro. Ay, la gracia te la doy a ti, José Manuel, por permitirme tener el honor de presentar uno de los mayores y principales programas de misterio del mundo. Y digo del mundo porque es que es así. Se escucha en todo el mundo. Así que a un simple abogado le permitan llegar a tantísima gente en un campo como el misterio es un orgullo, un placer y ha sido un auténtico honor. Me llevo de ti, me llevo de ti del programa, un amigo, un maestro, un compañero y una palabra que se usa muchas veces y que yo lo voy a usar por primera vez contigo, un hermano. No es un adiós, un hasta luego. Simplemente, hay cuestiones que me obligan a apartarme del programa, a seguir una línea, como tú has dicho. Pero bueno, nunca sabemos dónde nos va a poner el día de mañana, con lo cual yo simplemente darte las gracias. No sé qué más decirte, pero me siento muy honrado por lo que me has dicho y que te sigo diciendo que Voces del Misterio, Al Filo de lo Real o donde sea, contigo me apunto un bombardeo, José Manuel. Así que... Pues espérate que todavía tengo que dedicarte algo, porque tenía por ahí una canción que sé que te va a gustar y que sé que hasta cierto punto expresa muy bien aquellos que no decimos y que sin embargo sentimos. Te invito a escucharla, Pedro. Vale. Querer a medias, de no mostrar lo que sentimos a los que están cerca. Tenemos la mala costumbre de echar en falta lo que amamos. Solo cuando lo perdemos es cuando añoramos. Tenemos la mala costumbre de perder el tiempo buscando tantas metas falsas, tantos falsos sueños. Tenemos la mala costumbre de no apreciar lo que en verdad importa, y solo entonces te das cuenta de cuántas cosas hay que sobran. Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di. Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí. Cuánto sentimos, cuánto no decimos, que a golpes vine a salir. Escúchame antes que sea tarde, antes que el tiempo me aparte de ti. Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di. Hoy te daría palabras de amor y las caricias. Parte de ti. Tenemos la mala costumbre de buscar excusas para no desnudar el alma y no asumir las culpas. Tenemos la mala costumbre de no apreciar lo que en verdad importa, y solo entonces te das. Era la particular despedida, Pedro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De todas formas, si me permites una última cosa, José Manuel. Has dicho antes que bueno, quizás cometí errores. Todos cometemos errores. Pero tanto los errores como nuestros aciertos nos llevan a ser lo que somos hoy en día. Con lo cual, tenemos que aceptarlo todo como viene y aprender, mejorar y, ¿por qué no?, querernos mucho. José, un placer. Muchísimas gracias y ya te digo, esto no es un adiós, simplemente un hasta luego. Un abrazo. Otro para ti. Las caricias que perdí, cuánto sentimos, cuánto no decimos, que a golpes pide salir. Escúchame antes que sea tarde, antes que el tiempo me aparte de ti. Y es que por Voces del Misterio, a lo largo de este tiempo han pasado muchas personas. Jordi Fernández, Jorge Medina, Sebastián Carvajosa, Jesús Conejero, Teresa Bernal, Elvira Lozano, Miguel Núñez. Personas que al fin y al cabo han ido entrando, han ido saliendo de este programa. Y que Muchos de ellos simplemente un día dejaron de aparecer. Y quizás tampoco tuvieron la despedida correcta. Personas que dejaron su trabajo, mejor o peor, más óptimo o menos óptimo, en este programa. Y que todos merecieron ese reconocimiento por ese trabajo. Una de esas personas que no tuvo ese reconocimiento también trabajó mucho por este programa, también se esforzó por hacerlo lo humanamente bien que pudo, teniendo en cuenta que aquí en este programa evidentemente lo hacemos de forma altruística, aquí nadie gana nada, y que sin embargo, bueno, pues ese ritmo frenético que en muchas ocasiones llevamos y que hacen que de alguna forma no nos detengamos a saber qué pasó con, ¿verdad? Simplemente dejan de aparecer. Quizás es injusto, es ingrato. Y quizás tampoco se merece ese olvido. Sara Vargas. Tú fuiste de esas personas que abandonó este programa, forzada quizás por las circunstancias, y que no mereció esa salida. Justo también reconocer a quien trabajó, a quien luchó por este programa, el que tenga ese hueco, ese primero esas disculpas porque nunca la radio se debe de mezclar con otros asuntos. Nunca el misterio se debe mezclar con otros asuntos. Y nunca alguien que hizo un trabajo lo mejor que pudo se la pudo condenar, en este caso, al olvido. Por eso también mis disculpas, mis errores. Y por eso también el reconocimiento a ti y a algunos de los que he nombrado. Porque creo que es justo que tengáis un hueco. Un hueco por lo menos en el alma, ese alma que yo no tengo en este programa. No sé qué pasará el día de mañana. No sé si tus caminos radiofónicos volverán a cruzarse con el de Voces del Misterio o no. Pero valga desde aquí también ese reconocimiento que debiste de tener en su tiempo, porque nadie que haya trabajado en este programa merece salir de otra forma que no sea como la que, por ejemplo, ha tenido de nuestro compañero Pedro Pilar Jiménez. Enormemente agradecido y enormemente satisfecho por haber coincidido en esa etapa de Voces del Misterio contigo. Y por mi parte, bueno, pues por mi parte tal vez sea el momento, 13 temporadas después, de que Voces del Misterio comienza a tener relevos y que este programa pues también sepa tener otras posibilidades al frente del mismo. Quizás un hasta luego o quizás un punto y final. Voces del Misterio seguirá, sin duda alguna. Pero ¿saben qué? Yo me dejo una vida delante de este micrófono. Y no me quiero dejar otra. Por lo tanto, por una vez, y sin que sirva de precedente, voy a mirar hacia mí. Creo que es un descanso que me merezco. Y vamos a dejar que la vida siga, que la vida fluya y que haya una regeneración, que es importante. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Hace un par de años, tuve el placer de coincidir con un buen amigo en tierras vascas, en este caso en Eibar, donde coincidí con un cántabro de esos que merecen la pena. En el mundo del misterio todavía hay gente que merece la pena. Y ese amigo cántabro mío, en un día como hoy, pues realmente, en una decisión muy meditada, era con la única persona con la que me apetecía hablar. Hoy el programa está siendo absolutamente diferente, pero realmente con mi amigo era con el único que me apetecía hablar. Tengo muy buenos recuerdos de él. Quizás es de lo mejorcito que he tenido en estos 2 años. Mi amigo Juan Gómez me enseñó el valor de la amistad. Me enseñó lo que era cruzarse media España por ver a un sevillano que estaba nostálgico. Me enseñó también lo que era la ilusión por hacer cosas nuevas, por destacar. Nunca a él no le hace falta destacar. Tiene esa personalidad arrebatadora que allá donde vaya, por mucha oscuridad que haya, lo acaba iluminando todo. Él quizá es el suntuolo del misterio. Aquel que le gusta buscar en cuevas lo que quizás los ojos acostumbrados a la luz no ven en la penumbra. Ese es Juan Gómez. Buen amigo, buena persona, buen investigador, buen periodista, pero sobre todo un tío extraordinario al que merece la pena tener al lado. Y como les decía, en un día como el de hoy, pues solamente me apetecía hablar con él. Juan, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Emocionante noche, sin duda alguna, y unas palabras que me calan muy profundo, me llegan desde luego al alma, al corazón, y sobre todo, y nada tiene que ver con que nos escuchen o no nos escuche nadie, pero desde luego comparto cada una de las palabras, comparto cada uno de los pensamientos y cada una de las líneas, sin quitarle una coma ni un punto a ninguna y de ninguna de las frases que acabas de decir, respecto a lo que yo pienso y siento igualmente por ti, compañero. Ya sé que esto en radio pues parece que es como una especie de darnos jabón, ¿no? Pero es una realidad, es así, y yo lo comparto, y precisamente tanto como a ti como a mí siempre compartimos, nunca mejor dicho, momentos ya no solo de radio, sino momentos personales, momentos de amistad, y eso desde luego cala muy profundo y llega, como te digo, hasta el alma, ¿no? Nos conocimos en Eibar, Juan, en aquel congreso que organizó nuestro buen amigo Sergio Ruiz, y que, bueno, fue la excusa para que un sevillano y un cántabro se acabaran conociendo, y que, qué curioso, con una mujer con un nombre tan sevillano como Rocío, y sin embargo, cántabra también. Uh-huh. Y lo curioso de esto, Juan, es que se produce esa química entre las personas en las que uno tiene la ocasión de descubrir. Fíjate cómo en este mundo del misterio, que a mí me lo han dicho últimamente mucho, que el personaje se come a la persona, en este mundo en el que ese personaje se come a la persona, nos encontramos con personas como tú, que siempre has dejado ese marchamo, ¿verdad? Esa calidad humana que tú tienes, y que te lleva desde la humildad de escribir un libro maravilloso sobre las cuevas, que tan bien estás sabiendo mover, las cuevas y sus misterios, con la editorial Luciérnaga, y que tanta pasión resuma cada una de sus hojas y cada una de sus palabras. Ay, me cuesta no emocionarme, de verdad, Pauti, sobre todo en estos momentos que sabemos que son delicados, que obviamente pues son pasos, son cambios, son cosas nuevas, y sí, recuerdo obviamente cómo no podía ser de otra forma ese encuentro maravilloso en Eibar, además esa comunicación, esa conexión que tuvimos desde un primer instante, aunque es cierto que ya habíamos hablado previamente para tanto el programa del podcast que realizo, y recuerdo además incluso el primer programa que te puedo contar una anécdota. Cuando puse en las redes sociales que te iba a entrevistar acerca de un libro y demás, recuerdo que me llegó un mensaje realmente terrorífico sobre ti, de una de estas personas que les gusta más el destacar a costa de talar los árboles que a costa de plantarlos, ¿no? Como diría el otro. Y en este caso, pues imagínate, yo casi con más miedo que vergüenza, pero ¿será de verdad todas estas cosas que me dicen de este hombre? No me lo puedo creer. Y hablé contigo y efectivamente yo creo que la química no empezó en Eibar, sino que empezó mucho antes con esa conexión radiofónica, con ese momento en donde descubres que verdaderamente, si tú quieres conocer a alguien de verdad, tienes que hablar con esa persona, tienes que conectar con ella, tienes que mirarle luego posteriormente a los ojos y descubrir que efectivamente lo que importa no es lo que te cuenten otros, sino lo que sientes tú de verdad. Y fue en esa primera llamada de teléfono donde yo descubrí que José Manuel García Buitista era una persona grande, una persona increíble, y luego ya Eibar desde luego lo confirmó absolutamente, así que bueno, maravilloso. Y luego si nos conecta con el tema de los misterios y de estos enigmas que tanto nos gusta, pues para qué más queremos, ¿verdad? Oye, Juan, aquel Juan pequeñito que andaba por allí por tierras cántabras, ¿cuál fue el primer misterio que descubrió? ¡Buah! Primer misterio que descubrió, la primera pregunta que se hizo Juan Gómez sobre lo que podríamos denominar el misterio clásico, yo creo que como muchos otros tendríamos, 12, 10, 8, no recuerdo, 8 años, y fíjate, yo recuerdo que vi una luz extraña en el cielo, por lo menos para mí era una luz extraña, hacía una serie de evoluciones que quizá con el tiempo pues pudiera ser algo totalmente explicable, evidentemente. Lo que ocurre es que en esa pequeña mente del Juan Gómez que vio aquello, pues empezó a lucubrar con la idea de que quizá, y fíjate, por aquel entonces yo había visto la serie Cosmos de Carl Sagan, había visto ese ingenio que se había enviado a Marte, las Viking 1, la Viking 2, y se me pasó por la cabeza el pensamiento de que si nosotros como especie habíamos enviado estos ingenios a otros lugares del sistema solar, quizá otras civilizaciones pudieran existir y hacer lo mismo, enviar sus ingenios a este planeta, ¿no? Quizá para ver lo que hay de la misma manera que nosotros hacemos lo propio para ver qué es lo que hay en otros lugares del universo. Y en esa idea mágica absolutamente de creer en otras civilizaciones, de creer y tener la posibilidad, quién sabe si un contacto, en esa mente pequeña de un niño de 8 años que se fascinaba viendo los documentales absolutamente, para mí, grandiosos del universo, donde salían esas imágenes tan fascinantes de las galaxias, las estrellas, que parecía que casi podías viajar visualmente con ellos, ¿no? Pues eso fue casi como mágico, ¿no? Y conecté directamente con esta fenomenología que luego descubrí que era el fenómeno ovni, porque hay que decir que cuando yo veo esta luz y pienso o tengo ese pensamiento, no pensaba en ovnis, pero eso, esa idea y esta experiencia me llevó a la fenomenología ovni y todo lo que vino después, ¿no? Entonces, a partir de ahí, quizá desde una pequeña luz en el cielo, se pueden elucubrar y se puede llegar a conseguir grandes cosas, ¿no? Y entre ellas es, cómo no, pues estar contigo y tener tu amistad, que desde luego merece mucho la pena. ¿Y tu último misterio, compañero? Pues mi último misterio, te voy a decir que ha sido ayer. Sé que has estado grabando por ahí con los compañeros de Cuarto Milenio y demás. Así es, pero hemos estado grabando eso ayer. No lo desvelamos. ¿Perdona? Eso no lo desvelamos. ¿Tu último misterio, Juan? No lo desvelamos. Puedo decir que, bueno, que es un misterio clásico, un misterio en donde, bueno, hay una serie de elementos y fenomenología que está asociado a la fenomenología poltergeist, pero bueno, hasta ahí. Yo creo que lo descubran próximamente en Cuarto Milenio. Hemos estado grabando ayer, antes de ayer, en la verdad una producción realmente interesante, muchísimas horas de grabación, un despliegue técnico que decir que es impropio incluso, yo diría que para el próximo programa dedicado a este tipo de fenomenología, y hemos hecho yo creo que una labor muy interesante en donde veremos a ver si al final ese misterio que tanto buscamos nosotros de vez en cuando se aparece. Bueno, eso tú sabes que siempre va casi unido a la casualidad en esto del misterio, ¿verdad? Aunque las casualidades al final, Juan, no existen. Claro que no. Fíjate, precisamente en este caso en concreto, sin desvelar mucho, la casualidad fue que la persona, vamos a decir que protagonista de todo este reportaje que hemos grabado, pues me comentó sus experiencias de esa misma manera, ¿no? De casualidad. Yo recuerdo también otros casos en donde, por ejemplo, recuerdo a Ricardo Cavada, un señor que en los años 60, a finales del año, en concreto el 6 de enero de 1969, ve una cosa enorme volando por el cielo, dice él mismo que era más grande que su casa, que además estaba compuesto como si fuera una especie de bola de espejos en donde todo se reflejaba, los árboles, las casas, las luces, etcétera, y que aquello, fuera lo que fuera, salió sacando chispas, ¿no? Así me lo decía él. Bueno, pues su hijo, que estaba precisamente al lado, le mira de manera casi incrédula, me mira a mí, y automáticamente dice su hijo: caray, es la primera vez que mi padre cuenta esto, más allá del círculo familiar o de amistad más cercana, en prácticamente 50 años. Y dices, ¿esto puede ser casualidad? Bueno, pues parece que no, tanto es así que estas historias pues nos han conectado muchísimas veces. Hemos hablado, ¿verdad, Bauti?, muchas veces de ellas. Sabemos la conexión que tiene Cantabria y Sevilla, que descubrimos en ese encuentro en Eibar, y fue absolutamente maravilloso el descubrir cómo tierras aparentemente tan lejanas, tan distantes, incluso a nivel cultural, si lo podemos determinar así, pues tienen historia común, que incluso ya sabes que nosotros en La Bandera, en Cantabria, tenemos la Torre del Oro, y es algo fascinante que invito a todos los sevillanos, desde luego, a que conozcan. Me enseñaste ese secreto que, es cierto, ni este sevillano que te habla sabía, con lo cual, fíjate, tuviste que bajar de tierras del norte para enseñarle a uno del sur lo que es su propia tierra. Qué grandeza, ¿verdad? Es absolutamente fascinante. Por eso decimos que al final el destino, lo que queremos denominar como nuestro camino vital, a veces nos lleva por lugares que creemos que son azarosos, que creemos que son producto, eso mismo, del azar, ¿no? Pero que parece que hay como una especie de hilo, de energía invisible que te tiene atrapado y que te lleva por un determinado lugar y que nos conecta. Algunas veces, por desgracia, nos conecta para tener experiencias desagradables, aunque yo creo que siempre, cada una de esas experiencias, tenemos que sacar algo positivo porque se tiene un aprendizaje, ¿no? Mira, decía mi buen amigo y amigo compañero también tuyo común, como es Mariano Fernández Urresti, me decía, si yo tuviera que volver la vista atrás y tener la oportunidad de, no sé si arreglar aquellos errores que he cometido, dice, no los haría, ¿no? No lo arreglaría, porque esos errores me han dado la experiencia y me han dado la sabiduría de mi presente. Así que, bueno, pues esas conexiones o esas cosas que a veces creemos que nos ocurren que son negativas, tanto como las positivas, son una lección de vida, y sobre todo cuando conectamos de verdad con personas, con gente generosa, amable, profundamente desinteresada, como por ejemplo es tu caso y otros muchos que conocemos, pues merece la pena luchar por ello y seguir adelante. Pues compañero, en una noche especial como esta, simplemente agradecerte que hayas estado aquí. No te digo en tu casa, porque Voces del Misterio, sabes que es algo más que tu casa, pero sí con un amigo que lo necesitaba. Muchísimas gracias. Yo tan solo tengo que decir que el agradecido soy yo, porque desde ese prácticamente minuto uno que fue esa llamada telefónica, desde luego esa conexión fantástica en Eibar, recuerdo además casi de manera una vez más azarosa, o como si fuera algo del destino, nos encontramos en las calles de Eibar, nos fuimos a tomar ese café, estuvimos disfrutando, charlando, fue como si nos conociéramos de toda la vida, y esa conexión te aseguro que perdurará durante mucho tiempo, y esta amistad y esta unión que tenemos va más allá de cualquier programa de radio, va más allá de cualquier programa de televisión o cualquier cuestión que tenga que ver con lo laboral. Esto ya sabes tú, Bauti, que nos une sin duda alguna y merece la pena seguir compartiéndolo. Hagamos lo que hagamos, estemos donde estemos y allá donde nuestro destino nos lleve, yo estoy convencido que lo hará juntos. Compañero, un fuerte abrazo. Gracias. Igualmente. Yeah.